toquis tus bolsos, mi amigo, y no me dejes, por favor, que sin vos yo no sigo. Ya no importa lo que digan, no me importa lo que me digan. Soy un tonto, un fanático, un loco. Yo de vos no me aparto ni un poco, y vos me mostraste una nueva forma de